Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trae Otro de tus Cinco con Armando Luna en el portal del web de la Rock and Pop. ¡Ay, qué lindo! Tus Cinco, la Mandoluna, vamos a cantar una canción. ¡Vamos a decir a la Renata que se metía la boa por tú sabes dónde! No, no, no, ella de Vicky, son una niñita. Mira, si ella hubiese sido como ahora, se hubieran pelotado y hubieran mostrado la goma con la Britney Spears, habría sido famosa. La Britney Spears es falsa. Pero la Debbie Gibson nunca se peló la goma. Y la linda ella, Debbie Gibson. Yo quiero ver a la Cecilia con Andrea Molina. Bueno, que se den un beso. Pero sí. No, la Britney Spears, la que se da beso a Britney Spears. En Tus Cinco le mandó una escucha a Debbie Gibson, una canción que se llama Lost in Your Eyes, o sea, perdido en tu hoyo. En Tus Cinco le mandó una. Can't find my way. Lost in your eyes. No, si no se llama así. En inglés se llama Perdido en tu agujero. Lo cantaba en español Debbie Gibson en las canciones Linda de Topless. Lost in your eyes. Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trajo Otro de tus Cinco con Armando Luna al portal del web de la Rock and Pop.